mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 4. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes. Matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso, la tierra está de luto, y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes, y las aves de los cielos, y los peces del mar, desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Desayunamos con Oseas capítulo 4, verso 1 al 5. Lo más común de nosotros, los seres humanos, culpar a otros por nuestros errores, culpar a otros por nuestras malas decisiones. Israel estaba haciendo eso, echándole la culpa a otros por estar tan destruido. Pero así como Dios se dirige a los sacerdotes, quienes debían guiar al pueblo correctamente, hoy también se dirige a nosotros, que somos cabeza de nuestro hogar, que tenemos la responsabilidad de guiar a otros por lo que es correcto. Si has tomado muy malas decisiones y crees que otros tienen la culpa, puede ser que hayan influido, claro que sí, pero el que toma hoy las decisiones sos vos y soy yo. Por supuesto que cada uno rendiremos cuentas delante del Señor, tanto los gobernantes de la nación como cada uno de nosotros que somos gobernantes de nuestra familia.